largo es el camino, donde el dolor será el principal testigo, donde la desilusión tratará de ahogarte en el fracaso. Tus lágrimas romperán con un susurro al silencio, mas no será por siempre, no por siempre. No te dejes vencer, el nuevo día resplandece con el sol. No lo hagas, no. Al caer la noche aún sentirás su calor. No desistas, vuelve a besar la vida, no desistas, no. Que el mundo espera por ti. Plasma tus sentimientos con sueños e ideales a lo largo de tu camino, pues de ellos escribirán poesías que hablarán de ti, hablarán de ti, solo de ti. No pienses cómo lograrlo, solo cree y se hará realidad. Podrás caminar sobre las aguas sin ser Dios. No te dejes vencer, el nuevo día resplandece con el sol. No lo hagas, no. Al caer la noche aún sentirás su calor. No desistas, vuelve a besar la vida. No desistas, no. Que el mundo espera por ti, regalando tus sonrisas al viento.